Pascual Fernández, intendente de Uriburu, bienvenido aquí a Radio Municipal. Paula Leguizamón y Gabriela Torres los saludan. ¿Cómo está? Hola, chicas. Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Muy bien. Bueno, la verdad que debemos la visita. Hemos tenido muy buenas repercusiones de gente que ha ido y que está muy contento con cómo está la laguna. Sí, la verdad que, como siempre, el lugar tiene una belleza natural y este año, por suerte, a pleno con el agua, cosa que tuvimos dificultades en la temporada pasada. Inclusive, el próximo sábado 18 de diciembre vamos a estar inaugurando la temporada. La temporada turística de La Pampa se va a estar inaugurando en Ojo de Agua. Así que, y este año con el plus de Ojo de Agua accesible. Nosotros en las temporadas pasadas veníamos notando que teníamos un déficit en ese sentido y que no era con igualdad de oportunidades para todos, y notábamos que no todos podían acceder al agua o se les dificultaba en el lugar para movilizarse. A raíz de eso hemos avanzado hacia unos programas que tienen que ver con el gobierno nacional, que llegamos a través de nuestro gobierno provincial. Así que estamos muy contentos y el día 18 lo vamos a estar presentando. Qué bueno. Sí. ¿Cuándo fue la reinauguración de este parque recreativo y de la laguna Ojo de Agua? Mira, en realidad lo que nosotros hacemos año a año es presentar la temporada. Uh-huh. Este año lo vamos a hacer justamente el sábado 18, que tiene que ver con que hemos sumado baño para personas con discapacidad o con movilidad reducida. También hemos sumado 3 sillas anfibias, lo que significa que aquellas personas con discapacidad o movilidad reducida van a poder meterse al agua con estas sillas anfibias. No hay en La Pampa. Miren. Y en muy poquitas partes del país esta opción. Así que también hemos sumado juegos accesibles. Así que Uriburu va a contar con un plus y lo más importante, que va a estar al acceso de todos. Tal cual, tal cual. Pascual, bueno, y también se viene ya el aniversario, 127 años, ¿no? Así es, el día martes, 14 de diciembre, vamos a cumplir 127 años, así que estamos justamente preparando algunas cosas para el día martes, y el sábado 18, que a la mañana vamos a estar haciendo la apertura turística, a la noche vamos a estar con una peña, donde van a estar actuando los Caldenes, el Tanito, Paola Ruiz Díaz, y también artistas locales, para que, bueno, nuestros vecinos puedan disfrutar y festejar como corresponde. Tal cual, tal cual. Sí, sí, se da también una sumatoria de hechos para festejar a lo grande. Bueno, por un lado, todo lo que estás contando con respecto a Ojo de Agua y también integrar a las personas con discapacidad, el 127 años también. Y bueno, también leía que estabas contento con el Club Deportivo Uriburu, que ascendió a la primera división de la Liga Cultural. Sí, tal cual. Imaginen que el Club Deportivo Uriburu hacía 52 años que no participaba en primera división de la Liga Cultural, así que se transformó en una alegría para nuestra gente. Fue impresionante el recibimiento y el recorrido por las calles. La verdad que estamos felices por eso, porque nos gusta el fútbol, porque fui jugador de ahí, tengo un hijo jugando, y porque como municipio hemos apostado a acompañar a todas las instituciones de la localidad y, bueno, obviamente al Club Deportivo Uriburu. Así que eso se haya transformado en un logro tiene que ver con que se ha trabajado de manera seria. La Comisión Directiva apostó un proyecto, lo sostuvo a pesar de la pandemia, y, bueno, ese cuerpo técnico y jugadores le dieron la alegría a nuestro pueblo, cosa que también va a ser reconocida el día 18 de diciembre. No, realmente mucha mucha actividad, muchas buenas noticias por el lado de Uriburu, así que qué bueno realmente poder disfrutarlo de esta manera, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. También te cuento que el día 14 vamos a estar presentando un camión que trajimos ayer, que se compró 0 kilómetros, en estos dos tiempos, y a pesar de la pandemia hemos incorporado 6 vehículos a la flota municipal. También vamos a estar presentando una obra de arte impresionante de Rubén Schaap, que tiene que ver con unos choiques, un choique con sus crías en un bulevar de la localidad. Así que sí, tenemos un montón de cosas preparadas y bueno, y la verdad que a pesar de la pandemia y de todo lo que nos ha tocado pasar, eso no ha significado que no hayamos podido hacer cosas. La verdad que estamos muy contentos por todo este recorrido y bueno, le agradecemos a cada trabajador y trabajadora municipal que hace que nuestra gestión pueda seguir avanzando. También agradecer al gobierno provincial, al gobierno nacional, porque de una u otra manera nos ayudan, y fundamentalmente a los vecinos, que sin dudas, con el acompañamiento de ellos, todo se hace más fácil. Tal cual. Pascual, para ir al balneario, en este caso, ¿hay que sacar algún turno previo? ¿Cómo es el sistema? En ese sentido, está liberado, es amplio el lugar y pueden llegar tranquilamente, sin necesidad de sacar turno previo. Bien. La entrada es exactamente igual a lo que cobrábamos en el 2019, son 150 pesos, 100 pesos para los jubilados y pensionados, y menores de 12 años de manera gratuita. Así que está todos los días abierto a partir de las 9 de la mañana, y bueno, obviamente los esperamos para que puedan disfrutar de este lugar que tanto le ponemos y tanta alegría nos da y tantas oportunidades para nuestra gente en cuanto a que puede trabajar en el lugar de manera directa o indirecta, pero que son todos beneficios para nuestro pueblo. Exacto. Pascual, ¿hay alguna red social o algo en donde vayan subiendo las actividades y demás? Sí, sí. Nosotros tenemos Municipalidad de Uriburu, Facebook, también Instagram, y hay una página web donde pueden entrar Municipalidad de Uriburu. Hay un temita que también quiero sumar, que tiene que ver con la cuestión de la accesibilidad que les contaba de Ojo de Agua. También vamos a estar sumando un QR donde las personas no videntes van a poder ahí sacar datos, donde le va a estar indicando cómo poderse mover en el predio, al igual que aquellas personas que sufren del espectro autista, también van a tener ahí cartelería para poder hacer más fácil para que se puedan desenvolver más fácil en el lugar. Qué bueno, qué bueno. Pascual, muchísimas gracias realmente por esta entrevista. Recordamos entonces, la inauguración es el 18 de diciembre, ¿no? El lugar está abierto, ya pueden acceder todos los días de la semana. Y el 18 de diciembre se hace la apertura, que hacemos todos los años, en este caso con el lanzamiento turístico de la provincia de La Pampa, en Ojo de Agua. Perfecto, allá estaremos, Pascual. Muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio que siempre nos dan, y bueno, agradecerles esto y un saludo a todos los oyentes. Un abrazo grande.